Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Desde hace media hora está reunido en Moncloa el presidente del gobierno con su equipo económico. José Luis Rodríguez Zapatero ha interrumpido sus vacaciones para seguir este repunte de la crisis que sufrimos en los mercados. Ahora mismo las cosas están más tranquilas. La diferencia entre el bono alemán a 10 años, el que los inversores utilizan como referencia más segura, y el nuestro es de un 3,86%. Muy alto, sin duda, pero sensiblemente mejor que esta mañana, que volvía a superar el 4%, es decir, los 400 puntos básicos. En cualquier caso, los mercados siguen cuestionando a nuestro país, las dudas se han instalado en este inicio de agosto y el IBEX 35 ha perdido en lo que llevamos de semana, atención, un 6%. Mañana vamos a vivir un examen importante, la subasta de bonos a 3 años. Sigue la tempestad, por tanto, a ver si a lo largo de este primer tramo de 24 horas podemos contarles las conclusiones que salen de esa reunión en Moncloa. Para dentro de 45 minutos está prevista una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa de Elena Salgado, de la vicepresidenta económica. Mariano Rajoy asegura que España no va a ser rescatada, pero advierte que el gobierno tiene que hacer los deberes urgentemente. Yo creo que España no va a ser intervenida. Yo espero que seamos capaces de generar confianza y de generar certidumbre. Es verdad que el margen de maniobra que tiene a estas alturas el gobierno, con unas elecciones ya anunciadas, es el que es. Yo quiero decir que si el gobierno quiere tomar alguna decisión, desde luego el Partido Popular está dispuesto a escucharlo. Luego ampliamos estas palabras de Mariano Rajoy en Europa Press. El presidente de la patronal ha pasado hoy por los micrófonos de 14 horas de Radio Nacional y nos ha dejado dos reflexiones. Joan Rosell sugiere que las elecciones deberían celebrarse antes y dos, pide a los dos principales partidos que digan la verdad a los ciudadanos, que revelen qué sacrificios vamos a tener que hacer. Poner prioridades, decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, decirle a todo el mundo los sacrificios que van a tener que hacer en el futuro, que son seguros, y a partir de y intentar no ponernos piedras por el camino los unos a los otros, porque si queremos salir de una manera confortable y de una manera ordenada, hemos de hacer reformas y en profundidad, y esas van a costar. El rey ha pedido a todos los partidos acuerdo, trabajo en común. Así va terminando este 3 de agosto en el que Italia también está preocupada. Para ellos es una novedad la reacción de los mercados, que su prima de riesgo esté en niveles tan altos como la española, y es precisamente esto, que Italia esté también en el centro de la inestabilidad, lo que obliga a agilizar esa respuesta europea que tanto está tardando, la verdad. Lo piden Madrid y Roma. Hay que poner en marcha cuanto antes el último acuerdo de los 27 para tranquilizar a los mercados. Este es el consenso político y podríamos decir así también intelectual de los expertos en nuestro país. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha pedido al país que no sea preso de los nervios de los mercados. El país es económicamente y financieramente sólido. El país es económica y financieramente sólido, ha asegurado Berlusconi, y descarta emprender más recortes porque el plan de ajuste es todavía válido, insiste. A esta hora hay también otro punto de interés. En el centro de Madrid, los indignados del 15M vuelven a desafiar la presencia de la policía. La Puerta del Sol sigue blindada, no hay servicio de metro y de tren de cercanías. Ayer la protesta fue intensa, pero pacífica. Vamos a comprobar cómo están las cosas. Elena Niva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues poco a poco llegan cada vez más indignados de todas las partes para sumarse a la movilización convocada por el 15M aquí en Atocha, y que transcurrirá desde este punto en el que nos encontramos, como ya decía, en Atocha, hasta Sol. La policía ha cortado los accesos y está desviando el tráfico. Hace una media hora aproximadamente decidían en asamblea y han hecho un balance y un llamamiento a la autocrítica con todo lo que sucedió ayer en Sol, en el Paseo del Prado, con los desalojos. También han debatido sin éxito, eso sí, dónde ubicar un nuevo punto de información del 15M, y en estos momentos están preparándose ya para partir hacia Sol y seguir luchando, como ellos dicen, cueste lo que cueste. Aquí en Atocha la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado es bastante notable, y vigila a la policía y controla cualquier tipo de incidente que en un momento dado pudiera producirse. Gracias, compañera. Hay más noticias destacadas este miércoles. Titulares de 24 horas con Alejandro Martínez y Leticia Gil. Tráfico propone rebajar de 100 a 90 el límite en carreteras secundarias. El objetivo es reducir los accidentes en estas vías que concentran el 75% de los siniestros con víctimas mortales. De momento es solo una posibilidad, pero podría ponerse en marcha antes del fin de la legislatura. Armonizar con el resto de Europa, que todas las carreteras secundarias sean de 90 kilómetros por hora y además grandes carteles al inicio de una carretera secundaria para que uno pueda poner el limitador de velocidad al límite estándar de estas carreteras secundarias. Aumenta un 80% la llegada de inmigrantes a nuestras costas. En el primer semestre fueron interceptados 2.600 frente a los 1.500 del año pasado. La principal explicación son las revoluciones en los países árabes. El Frontex cree que la tendencia va a seguir. Sin duda van a seguir saliendo muchos inmigrantes de las costas libias y por tanto hay razones para pensar que en agosto y septiembre haya todavía un número importante de inmigrantes llegando a bordo de embarcaciones. 6 meses después de su caída, comienza el juicio contra Hosni Mubarak. Se le acusa de la muerte de al menos 800 manifestantes desde una camilla en la sala de vistas. El expresidente egipcio ha negado todos los cargos. Mohammed Hosni al-Sayed Mubarak. كل هذه الاتهامات انا انكرها كامله. El Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin condena para Siria. Según algunas fuentes, se habría logrado un principio de acuerdo que tendría que ratificarse en las próximas horas, mientras al-Assad suma tanques a su ofensiva contra los rebeldes de Hama. Naciones Unidas declara la hambruna en otras 3 regiones de Somalia. Y mientras los combates entre el gobierno y la milicia dificultan cada vez más el reparto de la ayuda humanitaria. Y las familias y las empresas españolas tienen cada vez más problemas para pagar lo que deben. En el segundo trimestre del año tuvieron que declararse en quiebra un 17% más de los que lo hicieron el año pasado. Las empresas que más sufren siguen siendo las de ladrillo. El mes de agosto ha empezado con días más frescos, pero hoy hemos notado más calor y mañana vuelven a subir las temperaturas. Beatriz García, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de mañana vuelven a subir los termómetros en la mayor parte del país, aunque las temperaturas se mantienen sin cambios en lugares como el área del Mediterráneo. Las nubes continúan en el litoral cantábrico, los Pirineos, Castilla y León y las Islas Canarias. Además, se esperan lluvias en Galicia y Asturias. Deportes, el Real Madrid golea en China, el Barcelona juega esta madrugada y nuevo capítulo del culebrón. Cesc Fàbregas, Jorge Duato, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cesc se ha entrenado con sus compañeros del Arsenal porque ya se ha recuperado de sus molestias físicas. Mañana foto oficial del equipo inglés y son horas decisivas porque el viernes el club londinense tiene que dar la lista para la fase previa de la Liga de Campeones. Mientras, el Real Madrid, en efecto, ha goleado 7-1 en su primer partido amistoso desde su llegada a China y el Barcelona juega esta madrugada contra el Chivas mexicano. Y Córdoba es la ciudad elegida para acoger la semifinal de la Copa Davis entre España y Francia entre el 16 y el 18 de septiembre. Gracias, Jorge. Así arranca esta edición de miércoles de 24 horas cuando son las 8 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Este verano, vayas donde vayas, sigue el deporte en Radio Nacional. De lunes a viernes, Radio Gaceta de los Deportes sigue fiel a su cita a las 9 de la noche. Y el fin de semana, Avance Deportivo a las 2:30. Y Tablero Deportivo de Verano a las 9 de la noche. Este verano, vayas donde vayas, haz deporte en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La diferencia entre el bono español a 10 años y el alemán, la famosa, desgraciadamente para nuestra economía, prima de riesgo de nuestra deuda, se ha relajado hoy algo tras haberse estrenado esta mañana por encima de los 400 puntos básicos. Ha llegado hasta los 408. Ahora, como digo, las cosas están más tranquilas, pero es una calma tensa. El IBEX 35 se ha dejado en lo que llevamos de semana un 6%. Hay mucha, como ven, mucha preocupación. A lo largo de la jornada ya se han movilizado los políticos. Vamos primero con los datos y luego con todos esos movimientos. Tienen los detalles. Hay Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Igual que ayer, el primer susto del día ha corrido a cargo de la prima de riesgo, que ha vuelto a colocarse por encima de los 400 puntos básicos. Los contactos políticos entre los líderes europeos han neutralizado la escalada y al final ha terminado casi igual que ayer, en los 385 puntos. Un nivel que en cualquier caso es muy alto, y más si tenemos en cuenta que mañana España tiene subasta de deuda. Quiere conseguir hasta 3.500 millones de euros colocando bonos a 3 años. Los expertos dan por hecho que lo logrará porque habrá bastante demanda. El problema es que tendrá que subir los intereses tal y como ha ocurrido en las últimas 8 subastas. Las bolsas europeas se han movido durante todo el día de arriba abajo. Al final han cerrado todas en rojo, influidas por 2 malos datos sobre la economía estadounidense que han alimentado los temores a una nueva recesión. Esta vez España e Italia no han sido las más castigadas. Londres y Frankfurt han perdido un 2,3% y París un 1,9%. Milán ha retrocedido un 1,5% y el IBEX, que ha estado en verde durante gran parte de la sesión, Al final ha caído un 0,85%, manteniendo por los pelos el nivel de los 9.000 puntos. Es, en cualquier caso, su nivel más bajo desde hace 14 meses. Gracias, estas son las cifras. El día es algo, pero solo algo mejor al de ayer. Pero nuestro país sigue en una franja peligrosa. Mañana comprobaremos nuestra salud en la subasta deuda a 3 años. Les decía que hoy hemos visto a los políticos movilizarse. El presidente del gobierno ha suspendido sus vacaciones, ha telefoneado a líderes europeos y nacionales, entre ellos también Mariano Rajoy y muchos de los portavoces parlamentarios, y desde hace media hora analiza la situación en Moncloa con el equipo económico. En unos minutos, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, comparece ante los medios de comunicación y hasta allí nos vamos. Palacio de la Moncloa, Sandra Gallardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, desde las 7:30 está reunido el presidente Zapatero con la vicepresidenta Elena Salgado, el ministro de Fomento y portavoz, José Blanco, y el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Reunión de urgencia para analizar la situación económica, esa escalada de la prima de riesgo, lo que nos cuesta además colocar nuestra deuda en comparación con Alemania. A eso de las 9:45 comparecerá la vicepresidenta Salgado para dar cuenta ante los medios de comunicación de lo que ha dado de sí esa reunión. Por esa crisis de la deuda, Zapatero ha interrumpido sus vacaciones en Doñana. De hecho, solo ha pasado allí unas horas. Ayer ya empezó una ronda de contactos con diferentes líderes políticos de España y de Europa. Hoy ha contactado de nuevo con Mariano Rajoy y también con Rubalcaba y ha analizado la situación con el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy. Ambos han coincidido en que es necesario agilizar cuanto antes, aplicar cuanto antes lo acordado en la última cumbre de la zona euro para ayudar a Grecia. La economía no da respiro al gobierno este mes de agosto. De hecho, además del Consejo de Ministros extraordinario convocado ya para el día 19, habrá otro más el viernes 26. En ambos se aprobarán medidas de carácter económico y para la reducción del déficit, como la modificación del impuesto de sociedades, la reducción del gasto farmacéutico o medidas para el fomento del empleo. Sandra, volveremos contigo. Abriremos líneas otra vez con Moncloa en cuanto comparezca ya en la sala de ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta primera, la vicepresidenta económica Elena Salgado. Gracias, compañera. Hasta luego. Mariano Rajoy coincide con el presidente del gobierno en que vivimos una situación difícil, pero advierte, España no necesita un rescate. El Ejecutivo, eso sí, tiene que aplicar una política, dice Rajoy, que genere confianza. María Carou. Desde San Xenxo, Mariano Rajoy reconoce que estamos en una situación difícil, aunque intenta dejar un mensaje optimista. España, dice, no va a necesitar un rescate. Podemos decir a los españoles que España no va a ser rescatada, pero que también es urgente cambiar las cosas, hacer otra política y generar confianza fuera de España y dentro de España. Mariano Rajoy no suspenderá sus vacaciones. Dicen desde su entorno que hacerlo inquietaría más a los ciudadanos. Hoy ha dado una entrevista a Europa Press. Asegura que para superar este momento hay que poner en marcha las medidas del PP. Hagamos una política económica controlando el gasto, no gastando lo que no tenemos, menos déficit público, menos deuda pública y, sobre todo, una política económica que provoque crecimiento económico y que también provoque crecimiento del empleo para que así el Estado tenga más ingresos. Aunque dice que no es momento de buscar culpables, el líder de la oposición acusa al gobierno de no hacer sus deberes. Le pide que presione a Europa para que ponga en marcha las medidas del último consejo y también que cuente con el PP si necesita apoyo. Y es que esa es una de las cuestiones pendientes. Tanto gobierno y oposición coinciden en que los países europeos tienen que aplicar cuanto antes el acuerdo para que el fondo de rescate pueda comprar deuda de los países golpeados en los mercados. Los expertos coinciden en que aliviaría esta crisis. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha recibido también la llamada del presidente del gobierno. Dice en Radio Nacional Gaspar Llamazares que para evitar esas convulsiones el Banco Central Europeo tiene que hacer más. Que sería necesario una actitud activa en emisión de eurobonos por parte del Banco Central Europeo y también sería necesaria una actitud más decidida por parte de la Unión Europea desarrollando lo que podemos denominar un sistema fiscal y una hacienda propia, ¿no? Y el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña asegura que el presidente del gobierno no va a firmar más recortes que los ya anunciados. Así se lo ha transmitido, ha dicho Joan Ridao, esta misma tarde. Este mediodía, en 14 horas de Radio Nacional, ha estado el presidente de los empresarios, Joan Rusell, pide a los principales partidos que trabajen juntos y digan la verdad a la gente, que expliquen qué sacrificios vamos a tener que hacer para salir de la crisis. Rusell sugiere, además, que las elecciones se podrían haber adelantado algo más. Esperanza Martín. No lo pide expresamente. abiertamente, pero lo insinúa. El adelanto electoral, dice, lo ha decidido quien correspondía, pero noviembre queda lejos. Es más, Juan Rosell asegura en declaraciones a Radio Nacional que a los empresarios les gustaría empezar a trabajar en serio a partir de mañana. Primero, porque falta confianza en el futuro, es el principal problema. Y segundo, porque salir de esta requiere sacrificios. De ahí que el presidente de la patronal pida a los dos grandes partidos que trabajen codo a codo y no engañen a nadie. Yo creo que deberían hacer un examen para ver qué es lo que tenemos que hacer todos conjuntamente, cuáles son las reformas que tenemos que hacer, poner prioridades, decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, decirle a todo el mundo los sacrificios que van a tener que hacer en el futuro, que son seguros, y a partir de ahí intentar no ponernos piedras por el camino los unos a los otros, porque si queremos salir de una manera confortable y de una manera ordenada, hemos de hacer reformas y en profundidad, y esas van a costar. Ante estos micrófonos, Rosell confiesa que aceptarían revisar el impuesto de sociedades siempre que incluyera una sustancial reducción de bonificaciones y deducciones y siempre que implicara una rebaja hasta niveles europeos. El presidente de COE asegura que se libra una batalla entre la política y los mercados, por lo que es necesario que la Unión Europea tenga más capacidad de gobierno económico. El rey está preocupado por la salud económica del país. En la primera audiencia oficial de este verano en Palma de Mallorca, don Juan Carlos ha pedido a los partidos que extremen su capacidad de diálogo y de trabajo en común. Elena Crespi. La crisis de la deuda ha sido el hilo conductor de las audiencias del rey con las autoridades baleares. Don Juan Carlos se ha mostrado preocupado por las altas cotas que ha alcanzado la prima de riesgo y así se lo ha trasladado al presidente José Ramón Bauzá. La preocupación que tiene su majestad en primera persona por la situación económica del país. Está preocupado, como no puede ser de otra forma, como estamos preocupados todas las personas y deseando pues que las futuras gestiones que se hagan a nivel estatal y a nivel, evidentemente, de las responsabilidades que tenemos cada autonomía, pues permitan que esa prima baje y que la situación económica vaya mejorando progresivamente. Al presidente del Parlament, Pere Roger, le ha expresado la necesidad de que todos nos apretemos el cinturón y ha pedido a los políticos que trabajen juntos y hagan piña frente a una crisis muy preocupante. Entre las tradicionales audiencias en el Palacio de la Almudaina, con los dirigentes baleares, el monarca también se ha reunido con el nuevo gobierno autonómico tras las elecciones de mayo. Por cierto, que el rey les ha revelado que desde que está en Mallorca ha dejado de usar las muletas. España atraviesa una situación muy difícil y hoy hemos conocido un nuevo dato que lo demuestra. En la primera parte del año, las empresas y familias que han dejado de pagar sus deudas al no poder hacerles frente ha subido casi un 17%, Ana de la Torre. Son un termómetro de la situación económica. Ya marcaron un récord en el primer trimestre y ahora alcanzan la segunda cifra trimestral más alta de la historia, sobre todo por el fuerte incremento de empresas y trabajadores autónomos que se declararon en quiebra. Entre abril y junio lo hicieron 1.494 empresas, casi un 20% más que en el mismo periodo del año pasado, y 277 familias, un 1,8%, un porcentaje, este último, que vuelve a aumentar tras cuatro trimestres a la baja. Por sectores, la construcción y la promoción inmobiliaria vuelven a ser los más afectados por los concursos de acreedores, y por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran más de la mitad de estos procesos de insolvencia. Los expertos creen que el año terminará con las cifras más altas desde que se empezó a aplicar la ley concursal hace 7 años, en 2004. Quienes dicen que también están a punto del crack son los farmacéuticos de Castilla-La Mancha. Llevan semanas diciendo que la Junta les debe mucho dinero atrasado y aseguran que ya no pueden adelantar más pagos, que están al borde del desabastecimiento, lo que significa que en muchas farmacias dejaría de haber medicamentos fundamentales para algunos enfermos. Hoy, de hecho, han puesto fecha límite. Toledo, Nuria Ruiz. Los 1.300 farmacéuticos de Castilla-La Mancha han advertido hoy que si no reciben una paga en agosto, el sistema está abocado a la quiebra y habrá cierres y despidos. El Servicio Regional de Salud les debe el pago completo de las recetas de medicamentos de los meses de junio y julio y la mitad de mayo, en total 125 millones de euros, y ya hay problemas de dispensación de algunos medicamentos caros para enfermos crónicos y terminales. La presidenta del Colegio Regional de Farmacéuticos, Rosa López Torres, ha dicho que la situación es límite, las facturas se acumulan y los bancos no dan ya créditos. Alguien tendrá que hipotecar los bienes, si los tiene. Otros no tienen bienes que hipotecar. Otros no tienen garantías de ninguna entidad bancaria. Otros despedirán a su personal. Otros llegarán a un concurso de acreedores. O sea, ahora ya estamos al extremo. Ante la gravedad de la situación, los farmacéuticos han pedido una reunión urgente a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para que concrete un calendario de pagos. Así están las cosas en nuestro país, que les voy a contar a ustedes, y donde no están mucho mejores en Italia, el otro país que está soportando estos días el envite de los mercados. En julio, cuando empezó todo, ya reaccionaron rápido aprobando un paquete de estrictas medidas en solo una semana, y hoy sigue en posición de guardia. Para empezar, su ministro de Finanzas se ha reunido con uno de los pesos pesados de la Unión Europea para ver lo que se puede hacer por ese frente, y paralelamente el primer ministro Silvio Berlusconi ha pronunciado un discurso ante el Parlamento destinado fundamentalmente a transmitir calma y, entendemos, tranquilidad también a los mercados. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. El primer ministro Silvio Berlusconi ha defendido ante el Parlamento la solidez de la economía y ha asegurado que no hay que dejarse llevar por el nerviosismo de los mercados. Dice Silvio Berlusconi que las bases de la economía italiana son sólidas, que los bancos tienen liquidez y que han superado las pruebas de solvencia europeas. Berlusconi reconoce que hay mucho por hacer y que tienen que actuar con coherencia en una crisis que no solo afecta a Italia. Común, estoy seguro, debe ser el objetivo de sacar a Italia de esta crisis que no es italiana sino planetaria. Esta mañana, como dices, el ministro italiano de Finanzas, Giulio Tremonti, se reunía con el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en Bruselas, todo para calmar ánimos. Recordemos que la deuda pública italiana es superior al 120% de su PIB. Italia aprobó el pasado 15 de julio su plan de ajuste por valor de 79.000 millones de euros. Abarca 4 años, pero los mayores recortes se aplicarán en 2013 y 2014, una legislatura en la que ya no estará el primer ministro Silvio Berlusconi, que no se presenta a la reelección. Esta crisis que lo inunda todo sacó hace 3 meses a la calle a miles de personas cansadas del actual sistema. Son los indignados del 15M que a estas horas vuelven a estar como ayer, en un tira y afloja con la policía, porque ellos quieren entrar en la Puerta del Sol a manifestarse y la zona sigue blindada. Tras una asamblea habían decidido enfilar la calle Atocha en dirección al kilómetro cero. Vamos a ver cómo están las cosas. Volvemos con Elena Nieva. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Tranquilidad y normalidad en Atocha. El movimiento 15M y los indignados siguen aquí, concentrados, preparándose para iniciar la marcha hacia Sol. Unas 700 personas están manifestándose por la dureza policial con la que fueron desalojados ayer en la Puerta del Sol y en el Paseo del Prado. También por la reacción desmedida de la policía de por la tarde. Han coreado lemas como "esto es lo que pasa por echarnos de la plaza", "libertad de protestar" y "demócrata, no te calles, a la calle". Como decía, todo está tranquilo aquí en Atocha. La policía vigila las inmediaciones de la estación de Atocha y está desviando el tráfico para evitar retenciones y atascos. Y es todo lo que podemos contar por el momento, Íñigo. Gracias, Elena. Pues al igual que ayer, hoy han seguido las reacciones de apoyo a los indignados de Madrid, gente que se ha solidarizado con su causa, pero sobre todo que ha mostrado su disconformidad con la actuación policial. Francisco Pérez. Por las redes sociales ha cundido un llamamiento genérico de apoyo a las protestas en Sol. Hay convocatorias en Palma de Mallorca desde las 7 o desde las 8 en Valencia, Sevilla o Santiago de Compostela. En Barcelona, en estos momentos, se celebra una asamblea en las inmediaciones del Hospital de la Esperanza. Y como en estas ciudades, el rechazo de los indignados al desalojo se repite en otros muchos puntos de España. En las redes sociales se repite la idea de que el desalojo se debe a la próxima visita del Papa a nuestro país, algo de lo que hoy se han querido desvincular los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud. Yago de la Cierva es su director ejecutivo. La Jornada Mundial de la Juventud no entra en conflicto con el 15M, para nada. O sea, Madrid es enorme y si hay manifestaciones hay sitio para todos. Nosotros ni entramos ni salimos en las decisiones que toma la autoridad en lo que se refiere al 15M. Como escuchan, hay mucha gente que cree que la policía se está pasando de la raya, pero hay otros que al contrario exigen más contundencia. Por ejemplo, los comerciantes de la zona Sol, de la Puerta del Sol, de Madrid, dicen que el tener la plaza cerrada como estas tardes les ahoga casi más que lo que había hecho la acampada de los indignados. La verdad es que bastante mal, porque al estar todo cerrado pues no pasó nadie de gente a la tienda, vamos. 6:30 o así ya empezó a flaquear la venta y ya se paró totalmente. Bueno, estaba todo tranquilo al principio. Hasta las 7 de la noche ya, donde llegaron más policías y empezó la gente, los turistas, a preguntar, y a partir de las 8 sí fue que se cerró totalmente el tránsito para las personas. Aquí el Sol, ninguno de los metros funcionaban. Pues decidimos cerrar temprano. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. día nos ha dejado hoy una imagen histórica, la de quien gobernó Egipto durante 30 años, Hosni Mubarak, pálido, demacrado, postrado en una camilla en la jaula donde va a ser juzgado, acusado de ordenar la muerte de cientos de opositores durante la llamada revolución del 25 de enero. La fotografía ha dado la vuelta al mundo y su declaración también. El depuesto faraón Mubarak se ha declarado no culpable. Podría ser condenado a muerte. El juicio se reanuda el 15 de agosto. Aurora Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta entonces, Mubarak permanecerá ingresado en un centro hospitalario a las afueras del Cairo. Pero el próximo día 15 tendrá que comparecer de nuevo ante el tribunal junto con sus dos hijos, que también se han declarado no culpables. La fiscalía ha leído los cargos: permitir a la policía disparar balas reales contra los manifestantes que exigían reformas democráticas y atropellarlos con sus vehículos. El resultado, más de 800 personas muertas. Esta primera sesión de la vista ha transcurrido en medio de concentraciones de ciudadanos, partidarios y opositores de Mubarak, que se han enfrentado a las puertas del tribunal dejando 61 heridos. Muchos expresaban su alegría por haber conseguido acabar con el símbolo de la corrupción y ver al exmandatario entre rejas, pero otros expresaban sus dudas acerca de una condena ejemplar para Mubarak. Creo que es una farsa, dice este ciudadano, que piensa que Mubarak nunca irá a la cárcel y que solo estamos ante el intento del gobierno militar de tranquilizar a la opinión pública. Mubarak es el primer líder árabe juzgado en presencia tras las revueltas populares de Oriente Medio. El abogado del expresidente egipcio ha solicitado a los jueces que declaren como testigos las 1.631 personas que presentaron acusaciones contra los detenidos, incluido el mariscal Mohamed Hussein Tantawi, jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el órgano que dirige el país desde la dimisión de Mubarak en un intento de implicar al actual gobierno militar en la represión. Gracias, Aurora. A Egipto le queda mucho camino por recorrer, pero ya ha dado los primeros pasos. Un destino similar es el que está buscando la oposición en Siria, que sigue manifestándose contra Bashar al-Assad. El régimen ha emprendido una dura ofensiva contra las protestas. Por aquí vamos a empezar el repaso a otras noticias de la actualidad internacional con Mercedes Santos. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Buenas tardes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha logrado aún un acuerdo sobre la resolución de condena contra el régimen sirio. Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal han hecho una propuesta de resolución en los últimos días. El boceto es similar al primero que se redactó y que ya fue rechazado por Rusia y China, países que no quieren emitir una condena. Francia ha intentado desbloquear las negociaciones y ha dicho que la resolución no conllevará una intervención militar o la creación de una zona de exclusión aérea. En las últimas horas, fuentes diplomáticas han señalado que el Consejo de Seguridad podría haber acordado un borrador que estarían estudiando los países miembros. Naciones Unidas sí se ha pronunciado sobre la situación en Somalia y hoy ha declarado el estado de hambruna en tres nuevas regiones del sur del país. Estas áreas incluyen dos zonas a las que miles de desplazados somalíes han acudido para tratar de conseguir alimento. En total ya son cinco las regiones declaradas en hambruna, una situación que afecta a 11 millones de personas y que podría durar hasta diciembre. Y en Guatemala, satisfacción por una sentencia que condena a cuatro exmilitares a más de 6.000 años de cárcel por la muerte de 201 campesinos durante la Guerra Civil. Es la primera sentencia de este tipo y ha sido calificada como valiente e histórica. Los familiares de las víctimas creen que por fin se ha hecho justicia. Todos nos sentimos felices y contentos porque por fin pudimos lograr lo que tanto esperábamos, que hicieran justicia con estas personas. Los hechos se remontan a 1982, cuando los militares entraron en la aldea de Dos Herres, en el norte de Guatemala, y asesinaron a unas 250 personas, aunque no se han encontrado todos los cuerpos. Hablábamos hace unos segundos de las revoluciones árabes. Ellas son, en buena parte, la causa de que en este primer semestre del año la llegada de inmigrantes a nuestras costas se haya disparado, escuchen, un 80%. Más datos. Luis Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. Pues entre enero y junio de este año se ha interceptado a 2.600 inmigrantes en las costas españolas frente a los 1.400 del mismo periodo del año pasado. Un aumento este del 80% que coincide con el experimentado en el conjunto de la Unión Europea. Sobre todo han llegado a las costas de Andalucía y Levante, unos 1.500, y a Ceuta y Melilla, unos 1.000. En cambio, la entrada por Canarias está siendo menor que otros años. Este incremento tan notable se debe, por un lado, a que 2010 fue el año con menos llegadas de inmigrantes desde 1999, pero también y sobre todo está provocado, como decías, por las revoluciones árabes. Lo explicaba a Radio Nacional Gil Arias, subdirector de la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores, Frontex. Los incrementos que se han apreciado en estos seis primeros meses son, sin ningún género de dudas, consecuencia de las crisis en Egipto, Libia y Túnez, fundamentalmente en Libia. Se espera que la llegada de inmigrantes irregulares continúe siendo importante en agosto y septiembre, incluso mayor que en los meses anteriores. Según Gil Arias, con estas previsiones se podría alcanzar este año una cifra récord de inmigración irregular en la Unión Europea. Y noticia que sobre todo les puede interesar si son conductores, la Dirección General de Tráfico propone reducir la velocidad en todas las carreteras convencionales a 90 kilómetros por hora. Sería una medida que podría entrar en vigor antes de noviembre, que busca reducir la siniestralidad en estas carreteras donde se registran el 75% de los accidentes mortales. Marta Gómez. De los 100 a los 90 en vías de un solo carril. De momento es solo una posibilidad que podría hacerse real antes del final de la legislatura. En opinión del director general de tráfico, Pere Navarro, la medida ayudaría a reducir la siniestralidad en las carreteras secundarias, que acaparan más del 75% de los accidentes mortales. La propuesta que hemos hecho desde aquí es armonizar con el resto de Europa, que todas las carreteras secundarias sean de 90 kilómetros por hora. Es mucho más fácil de entender para los conductores, y además grandes carteles al inicio de una carretera secundaria donde pone esto es 90 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para que uno pueda poner el limitador de velocidad al límite estándar de estas carreteras secundarias. El año pasado fallecieron 1.730 personas. De ellas, 1.331 perdieron la vida en vías de este tipo. El nuevo límite podría aprobarse mediante una reforma del reglamento de circulación, de la misma manera que se dio luz verde a la reducción de los 110 kilómetros por hora. Si finalmente la medida prospera, no será necesario instalar nuevas señales. Solo bastará con retirar las de 100 kilómetros existentes y colocar grandes carteles con el límite de 90 al inicio de las carreteras secundarias. Antonio Lucas, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Lucas es coordinador de seguridad vial del RACE, de Real Automóvil Club de España. ¿Qué les parece la propuesta de la Dirección General de Tráfico? Bueno, pues una vez más deja en manos de los usuarios la responsabilidad de reducir la siniestralidad, y sin embargo se nos olvida que una carretera secundaria también necesita tener sistemas de protección, un mantenimiento, mejora de la iluminación, en definitiva hacer que la carretera, en caso de que se produzca un error humano, que se producen, las consecuencias de este error sean mucho menos graves de lo que actualmente son. Bueno, ¿y cómo se logra que se reduzca en ese número de accidentes mortales en las carreteras, en esas carreteras secundarias? En primer lugar, analizando. Yo creo que cuando el director general de tráfico hace una propuesta de este calado, debería de poner encima de la mesa la estadística o los informes que avalan una medida de este, como la que propone ahí, de reducir la velocidad. Nosotros hemos hecho un informe que también tiene rango internacional, que es el informe RORAP, y solo en 20 tramos de la red de carreteras del Estado se podría reducir hasta más de un 10-19% la accidentalidad mortal de motoristas. Significa esto que muchas veces no hace falta bajar la velocidad, hace falta analizar dónde se producen los accidentes, qué tipo de vehículos están implicados, y sobre todo atacar por todos los frentes, no solo por la parte de la reducción de la velocidad. Bueno, y luego está también la oportunidad política del anuncio, porque la verdad es que la legislatura está francamente avanzada, muy avanzada. El 20 de noviembre hay elecciones generales, se disuelven las cámaras prácticamente en septiembre, a finales. Yo no sé si hay tiempo suficiente para hacer esos cambios que hoy ha propuesto la Dirección General de Tráfico. Pera Navarro. Bueno, yo creo que si algo tiene positivo este tipo de medidas es que se habla de seguridad vial y se hace un momento de reflexión para que el usuario sepa que las carreteras secundarias hay siniestralidad. Pero si tomamos como referencia otros ejemplos internacionales, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se detecta que una carretera da problemas, por ley, que también es otra forma de legislar la seguridad vial, ¿no? Hacer una ley para que el titular de la carretera intervenga de forma inmediata para solucionar el problema, ¿no? Yo creo que son una final de alternativas que por parte de los usuarios y por parte de los implicados en la seguridad vial pueden venir, pero insisto, no siempre dejando en manos del usuario, que parece que al final todos conducimos mal, todos somos infractores, todos cometemos delitos. No, yo creo que al final hay que aportar soluciones que vengan, por supuesto, también por parte de las infraestructuras. Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del RACE, Real Automóvil Club de España, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Les hablamos ahora de un suceso ocurrido en Mérida. Dos personas han muerto en un tiroteo entre dos familias de raza gitana en el barrio más conflictivo de la ciudad. Además, un menor de edad ha resultado herido de bala. La policía continúa investigando lo que ha ocurrido. Redacción en Extremadura, Miguel Ferrá. Dos personas han fallecido en Mérida por herida de bala a causa de un tiroteo entre dos familias enfrentadas en uno de los barrios más conflictivos de la capital extremeña, el Peri de San Lázaro. La primera víctima es una mujer de 71 años que falleció en el acto. La segunda víctima mortal es un hombre que era trasladado al hospital de Mérida con herida de bala en el tórax y tras ser intervenido también ha fallecido. Además, hay un herido grave, al parecer un menor de edad, con herida de bala en el abdomen, pero cuya vida no corre peligro. El tiroteo se ha producido este mediodía en plena calle entre dos familias de etnia gitana y junto a una recién inaugurada Comisaría Nacional de Policía. Una hora más tarde, la reyerta se ha trasladado a los pasillos del propio Hospital de Mérida. No ha habido ningún herido grave, pero la policía ha acordonado el hospital y ha cerrado sus puertas durante más de media hora hasta controlar la situación. Un nuevo enfrentamiento que el alcalde en funciones de Mérida, Miguel Valdés, conocía cuando hablaba con Radio Nacional de España. Se ha iniciado el tiroteo, pero en la vivienda de una persona. Se están en el hospital liando, se me acaban de decir. Bueno, que están bueno Miguel, que veamos que estás ocupado, bueno, no te preocupes. Ya te adelanto que están liados en el hospital ahora, ¿eh? El suceso se ha saldado con 5 detenidos por el momento, aunque la investigación continúa abierta. La muerte violenta ayer de un matrimonio de ancianos del barrio madrileño de Vallecas responde a un nuevo caso de violencia machista, así lo ha confirmado la Policía Nacional según los primeros datos de la autopsia. Según la investigación, el marido de 71 años apuñaló varias veces a su mujer de 70 y luego se quitó la vida con el mismo cuchillo. No contaba con antecedentes penales ni órdenes de alejamiento. Con esta nueva víctima son ya 35 las personas muertas a manos de sus parejas o exparejas. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas, es gratuito y no deja rastro en la factura de teléfono. Y nos vamos a Santander porque a lo largo de la semana se está desarrollando en la capital cántabra el taller de hip-hop del verso clásico a la poesía urbana. Un taller peculiar que trata de estimular la creatividad de todos los participantes. Cristina Dosal. Despierto, abro los ojos y veo un mundo empañado, parpadeo y una lágrima llueve sobre el papel. El hip-hop reúne esta semana a estudiantes de lo más variopintos. Hemos escuchado al alumno más aventajado, Marco, de 16 años, pero además hay poetas, profesores y periodistas. Se trata de un taller de lo más peculiar, que trata de estimular la creatividad de los participantes a través de dos estilos de escritura, el verso lírico del siglo de oro y la poesía urbana del spoken word. Fuente Ovejuna fue precisamente el texto que inspiró este taller, y es que parece que los textos clásicos se adaptan a la perfección al hip hop. Uno de los profesores, Abraham Velázquez, trabaja educando en valores a los adolescentes del Bronx. Y es algo que es para el crecimiento de toda la gente, de transformar algo negativo a algo positivo. Sino que el hip hop no es solo el baile, no es solo el rap, es una cultura. Vale, mis padres son dominicanos, igual soy dominicano como soy hip hop. Así estamos, tratando de sacar la esencia de esa cultura y compararla con lo que está en el verso, a ayudar, tratar de enseñar una vida mejor. Vivir para ti es sentir el decir y decidir si darle a mi vida o no algún significado. Todo pasa y todo queda y nada retrocede. El tiempo rasa y quema y con la luz amanece. El día es como la mente, alguna gente la ilumina y otra gente la... Empleado que trabaja en una filmoteca revisa el material y se encuentra con media hora de una película que se creía irrecuperable, una de las joyas del cine. Esto que parece un guión cinematográfico no lo es. 22 años después de que un neozelandés donara su colección de cine al archivo del país, se ha encontrado tres rollos de uno de los primeros trabajos del gran Hitchcock, la película muda La sombra blanca. Nos lo cuenta Alejandro Silva. La película cuenta la dramática historia de unas gemelas a las que da vida la actriz Betty Compson. Una de ellas es inocente y angelical. La otra, sin escrúpulos y diabólica. Ya me engañaste una vez. No volverás a hacerlo nunca más. ¡Vete! La dirección corrió a cargo de Graham Katz y el joven Hitchcock asumió el guión, el montaje y la decoración. Tenía 24 años y ya había dirigido su primer título, El número 13, que también está desaparecido. Por miedo a una maldición, ya han comenzado a hacer copias como locos. A mí me pareció perfectamente normal. Lo más interesante, si cabe, de este descubrimiento es que podremos conocer las ideas embrionarias de quien, años más tarde, dirigiría grandes clásicos del cine. Vértigo, Psicosis, Los pájaros. ¿Eh? ¡Oh, qué tontería! Sí, tontería. La mala noticia es que La sombra blanca está incompleta. De los 6 rollos, solo se conservan los 3 primeros. Y se cree que no hay copias. Veremos los 30 primeros minutos y no conoceremos el final. No hay dudas, Hitchcock es el genio del suspense. Así dirán, pero si no fue capaz ni de matar una mosca. Todo lo que tenemos, queremos compartirlo. Instituto RTV, matrícula abierta en los ciclos formativos. Con prácticas en Radio Nacional y Televisión Española y acceso directo a la bolsa de trabajo. Instituto RTV, formando profesionales de la comunicación. Toda la información en rtve.es/instituto. Bueno, ya saben que en 7 minutos aproximadamente está previsto en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, la comparecencia ante los medios de comunicación de la vicepresidenta económica, de Elena Salgado. Va a detallar cuáles son las conclusiones de esa reunión del presidente del gobierno con el equipo económico del gobierno. La reunión entre Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, también el portavoz del Ejecutivo, el ministro de Fomento, José Blanco. Bueno, esto aproximadamente estará en 6 minutos. Nosotros vamos a seguir con el ritmo habitual de este 24 horas, de este tramo de 24 horas, con un asunto preferente, importantísimo. En el siglo XX y en el siglo XXI la mujer ha conseguido conquistar derechos fundamentales. Sin embargo, aún hoy en día en muchas partes del mundo la mujer sigue estando en situación de inferioridad con respecto al varón. Hoy vamos a fijarnos, de la mano de nuestra compañera Cristina Sánchez, en uno de los continentes donde la mujer está más discriminada, el africano. Naciones Unidas incluyó la promoción de la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer entre los objetivos de desarrollo del milenio a alcanzar antes de finales de 2015. A 4 años de concluir ese plazo, los avances, aunque significativos, siguen siendo insuficientes, sobre todo en continentes como el africano. Grasa Machel, mozambiqueña, ha consagrado su vida a la defensa de los derechos de la infancia y de la mujer en África. The 20th century saw the rising of women. El siglo XX ha sido el siglo del avance de las mujeres, sobre todo en las últimas 3 décadas. Hemos visto cómo las mujeres han ido accediendo al poder. Tenemos jefas de Estado en África, en América, en Asia. Esto es algo que debemos celebrar. 50 años atrás ni siquiera podíamos soñar con algo así. Se han hecho progresos. Según el Banco Mundial, las mujeres africanas producen el 80% de los alimentos del continente, aunque reciben a cambio tan solo el 10% de los ingresos generados, poseen el 1% de la tierra y son las que más sufren las consecuencias del hambre. Y es que en las zonas rurales la mayoría se dedica al cultivo del campo y el 75% son analfabetas. Seguimos teniendo los peores indicadores en educación, sobre todo en la educación de las niñas. De los 135 millones de menores que no van a la escuela en todo el mundo, la mayoría son africanos y de ellos el 60% son niñas. África registra además la tasa de mortalidad materno-infantil más alta del mundo y la más baja esperanza de vida al nacer. 500.000 mujeres continúan muriendo cada año durante el embarazo o el parto. Nada ha cambiado. La vida de una mujer es muy barata y no podemos permitirlo. Las mujeres deben decir, ya es suficiente. ¿Por qué no conseguimos cambiar esta situación? ¿Es una cuestión de política nacional? ¿Tenemos parlamentarias? ¿Es una cuestión de dinero? Somos activistas, podemos movilizar recursos. ¿Es necesario trabajar con las comunidades? ¿Hay que cambiar la actitud de las familias? Pero por amor de Dios, las mujeres no pueden seguir muriendo por dar a luz. Desde hace más de 3.000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser extirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. Se estima que en África casi 100 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital femenina, aunque algunos países como Etiopía han logrado reducir hasta en un 80% el número de casos. Carmen Molina, de UNICEF. Consiste en la mutilación del clítoris. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hay diferentes formas de hacerlo, diferentes prácticas, pero bueno, lo más importante es que estas niñas quedan marcadas de por vida, muchas de ellas mueren en estas prácticas, otras muchas quedan ya para toda su vida con gravísimos problemas ginecológicos y de salud, muchas de ellas luego tienen problemas también para tener hijos. África tiene también el mayor número de niños soldado, como China Keitetsi, que además de combatir, se convirtió, al igual que la mayoría de sus compañeras, en esclava sexual de los mandos. But of course, as being a little girl and growing up... Siendo una niña tan pequeña, convertida en una esclava sexual para todo aquel que quiera acostarse contigo, con apenas 14 años ya no puedes recordar cuántos hombres han usado tu cuerpo. You couldn't count how many men had used your body. Y es que la violencia sexual sacude este continente que alberga el país con los índices más altos de violaciones de todo el planeta. Elise Dimanja, diputada de la República Democrática del Congo. Nous avons des violences qui sont dues à la guerre. Là, vous allez retrouver des femmes qui sont violées chaque jour. Hay violencia relacionada con la guerra, mujeres violadas a diario por hombres armados y uniformados, porque no podemos identificarlos de otra forma. No hay que olvidar que la violencia sexual se utiliza como arma de guerra en la República Democrática del Congo. En République démocratique du Congo, et on se retrouve avec des cas de contaminación en VIH/SIDA voluntariamente. Encontramos casos de contagio voluntario del SIDA. Nos encontramos también con fístulas vaginales y embarazos no deseados. Es toda una vida así, porque las mujeres se topan con militares en su camino o en su casa, porque las visitan hombres armados que las violan en grupo por decenas. Por si fuera poco, en el África subsahariana el 60% de los infectados con el virus del SIDA son ya mujeres. Son muchos los desafíos, pero también enorme el potencial. Lo sabe muy bien Graça Machel. Ahora mismo invertir en mujeres es invertir en cambios sociales, porque la consecuencia final será que nuestra sociedad será mejor, más justa e igualitaria, si trasladamos toda la energía de esas mujeres en favor del desarrollo. Elin Johnson Sirleaf asumía en 2006 el poder en Liberia, convirtiéndose en la primera presidenta de un país en África. En África no solo tenemos una presidenta, vicepresidentas, ministras, también el índice más alto, después de Escandinavia, de presencia de mujeres en los parlamentos. Así que las cosas están cambiando, pero es verdad que de forma muy lenta e insuficiente. And it is also very uneven. Pero no solo el poder político, el poder económico de las mujeres africanas es también esencial para el desarrollo del continente. Women of Africa are not only to be circling. Las mujeres de África no pueden estar encerradas en el círculo de los microcréditos, desde el respeto que les tengo a los microcréditos. Deben ir más allá y convertirse en emprendedoras, porque ya han demostrado que saben hacer negocios, que cuando les prestan dinero lo devuelven. Es bueno para los bancos que las mujeres participen en la toma de decisiones. Beneficia al mundo de los negocios. Companies which have at least 30% of women in senior management. Las compañías que tienen al menos un 30% de mujeres en los puestos de dirección obtienen mejores resultados que las compañías que en los mismos sectores no tienen mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres aportan una energía diferente. Son mejores en contabilidad, en transparencia, incluso en innovación. They are better in terms of innovation even. New services being designed. Así que está comprobado que es por el propio interés de las empresas, pero también por el interés de las familias, de las comunidades, de los países, de nuestro propio continente, porque las mujeres somos la mitad de los ciudadanos de África. Because we are 50 or 52% of citizens of Africa. Naciones Unidas reconoce que la igualdad de género no es solo un objetivo del desarrollo en sí mismo, sino el medio esencial para alcanzar todos los demás. Porque para construir un mundo mejor, más justo e igualitario, más sostenible y pacífico, es imprescindible incorporar a él a la mitad de su población, las mujeres. Listen to the rhythm of the distant drums. Antelopes are running when the lion. life is never certain, but the souls are.